Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Hola, hola. Bienvenidos a Tofuria. La Diana vuelve a estar a los mandos de la mesa en un programa que iba a ser sobre una cosa, al final es sobre nada en concreto porque se nos ha caído el programa a ultimísima hora. Estamos grabando el programa a domingo, no es en directo esto, porque en principio íbamos a hacer otro programa, pero la persona que iba a venir entrevistada no ha podido. Pero a cambio, redoble de tambores, por favor, pónganse mano en el pecho. Hoy Tofuria vuelve a ser las tres mosqueteras. Estamos... ¡No se os escucha! ¡Ay! ¡Dios! ¡Nos mata Diana! ¡Nos pegan! A ver, habla. Hola. Porque ahora se te suena más fuerte que antes. La magia de la electrónica, Gary. Vale. Bueno, pues volvemos a ser las tres mosqueteras, porque estamos aquí. Piro. Hola, Cari. Kika. Hola. Bueno, yo era la persona encargada de hacer este programa, pero me temo que la compi, que es una persona maravillosa, que su voz es totalmente imprescindible prácticamente para hacer un programa sobre la geopolítica LGTBI en el conflicto Ucrania-Rusia-OTAN. ¿Cómo se llama? De lo de Rusia, no me acuerdo. Bueno, tienen también Murcia. Murcia. Oye, basta ya, ¿un murciófobo? No, ¿vale? Soy murciófila. Disculpas a la peña de Murcia. En este programa yo os amo y creo que seguro que más peña. Escúchame, la yo peña también. La peña del punk de Murcia sabe que les amo con locura. Llevo todo el finde diciéndoselo. Vale, bueno, pues eso, ahora hablamos del finde. Total, que la compi pues se ha puesto muy malita y no podía venir. El siguiente programa lo tenemos ya hecho, es un programa número 100, ya lo tenemos grabado y vamos a intentar que para el siguiente programa pueda venir, por lo menos esa es nuestra intención. Así que nada, pues lo lamento mucho, para la peña que igual escuchasteis que vamos a hacer un programa sobre ese tema, pero bueno, que la cuestión es seguir intentando hacerlo. Ah, pero lo dijimos. Sí, en el programa anterior lo dijimos. No sé, tengo TDA, me lo tendrá que recordar el querido público. Pues nada, estamos aquí, programa impro, vamos a hacer cosas de estas de sí y como en las improvisaciones, vamos a tirar de muchos tópicos y a ser gente muy repelente, como cuando hacemos impro en las actrices. vamos a hablar de cositas que han pasado y eso. Sí, yo quería hablar de, bueno, que estas últimas semanas se han estado haciendo varias cosas en Valencia en solidaridad con Alfredo Cospito, que es un preso italiano anarquista que, bueno, lleva 129 días en huelga de hambre porque está en un régimen que, bueno, de las mayores torturas de la cárcel, se llama 41 bis. Y bueno, os voy a leer un textito que se escribió para el viernes 24, este viernes pasado, que se hizo una concentración en el consulado de Italia y una manifestación, y se leyó este texto. Así que bueno, lo leo. Alfredo Cospito, 129 días en huelga de hambre, contra las cárceles y sus regímenes de aislamiento. Alfredo Cospito es un preso anarquista italiano condenado a cadena perpetua que lleva 129 días en huelga de hambre, en protesta contra el duro régimen carcelario al que se encuentra sometido. Dicho régimen se basa en el aislamiento y la tortura de las personas presas. Los dos primeros meses no tienen visitas ni llamadas telefónicas. Una vez pasados estos 6 primeros meses, se revisa el 41 bis y si el Estado decide mantenerlo o no, y, o sea, si el Estado decide mantenerlo, no se vuelve a revisar en 4 años. Toda la correspondencia de entrada y salida está intervenida y censurada. Les preses solo pueden tener relación con sus abogados y familiares directos, previa autorización de la dirección de la prisión. Solo tienen derecho a una visita de 1 hora al mes a través de un cristal y bajo el ojo de una cámara que la graba. Si no se puede hacer la visita, tienen derecho a una llamada telefónica de 10 minutos, pero debe realizarse desde una prisión o una comisaría y también quedará grabada. Les preses salen 1 hora al día a un patio minúsculo de cemento rodeado de altos muros y cubierto de una malla metálica. Socializan en el módulo 1 hora al día, en grupos de 2-3 preses elegidos por el ministerio y sus conversaciones son grabadas y vigiladas. Todas las intervenciones de las personas encarceladas ante tribunales u otros organismos oficiales se hacen mediante videollamada. No pueden recibir paquetes ni objetos desde el exterior. Bueno, el viernes 24 de febrero de 2023 estaba prevista la revisión del 41 bis para Alfredo, hecho que se ha ido posponiendo y jugando en contra de su tiempo, ya que su estado de salud está cada día más deteriorado. En estos más de 120 días de ayuno ha perdido más de 45 kilos y sus niveles de azúcares y minerales son preocupantemente bajos y no logra regular su temperatura corporal. El 11 de febrero fue trasladado al módulo de medicina penitenciaria del Hospital de San Paolo en Milán, donde el médico que lo examinó valoró que corre riesgo de sufrir un edema cerebral y arritmias cardíacas potencialmente mortales. Enfrentándose directamente con la muerte como símbolo de lucha ante el Estado italiano y sus formas de represión y tortura, Alfredo ya dejó claro por escrito en noviembre de 2022 que rechaza cualquier intento de alimentación forzosa, haciendo una realidad del tema libertad o muerte. Como anarquistas no queremos dejar que este hecho pase desapercibido. Mostramos nuestro apoyo a todas las personas en lucha, contra toda forma de dominación, contra las cárceles y la sociedad que las necesita, contra los regímenes de aislamiento, solidaridad activa con nuestro compañero que el Estado lo tiene prisionero. Bueno, y decir que el 24 se revisó el régimen del 41 bis para Alfredo y se le ha denegado. Y bueno, se seguirán haciendo cositas. Hay una convocatoria a nivel, no sé, internacional en solidaridad con Alfredo. Y bueno, pues seguro que si os informáis en vuestras ciudades se están haciendo cositas. Y si no, pues sería guay como pues ir haciendo, no sé, pintadas, lo que podáis. En Valencia... la semana pasada aparecieron la fuente de la Plaza de la Virgen y la fuente del parterre llenas de jabón y espuma y unas pintadas y bueno, las pintadas se quitaron enseguida, la verdad, porque pues lo hacen muy rápido. Al día siguiente por la mañana ya estaban fuera, pero bueno, lo de la espuma la verdad es que molestó bastante y tuvieron que vaciar las fuentes para limpiarlas bien y volverlas a llenar, porque con un poquito de jabón que haya se vuelve a liar. Así que bueno, eso. Me parecía la fiesta de la espuma eso. Sí, la verdad que sí. Hay un vídeo en Twitter de un señor que lo graba y que al final dice: y la gente está tocando la espuma esa, pero no sabemos muy bien de qué está hecha. En plan, como muy preocupado, no sé. Ya, igual era Anthrax. De anarquistas terroristas vinculados con la yihad. Sí, sí. Está hecho del material que se hace en los sueños. Madre mía. Bueno, yo quería decir que Alfredo Cospito me pone... Joder, Pino, no me lo he dicho a las fachas. No puedo evitar decirlo, no. Pero el chaval es muy guapo y que haya pegado un tiro en la pierna al mierda de Aldinolfi... Que estaba poniendo las movidas nucleares en Italia cuando hay un referéndum de Italia del año 89 que vetó la energía nuclear, que haya pegado un tiro o dos, no me acuerdo, en la pierna, la Dinolfi, vamos, para mí es... Aparte que me quito el sombrero, le da más morbo a mí. Yo he de decir que no tenía mucha idea del caso este y ahora sé que le ha pegado un tiro a un facha y lo único que quiero y lo único que pido es que no solo se le saque de la cárcel, sino que se le den todas las medallas, todas las que haya, la de oro olímpico también, todas. Yo propongo que se le ponga una estatua a Dinolfo y a Nicola Gay, que además a Gay, por cierto, nadie ha hecho chistes al respecto, que se les ponga una estatua o una placa en el lugar en el que volaron las piernas a la Dirolfi. No propongo eso, por favor. Sí, por favor. Y nada, que eso, que balear a fascistas no es un crimen, es un servicio social. Háganlo. Bueno, siguiente tema. Estamos un poco. Hemos hecho un guión en una servilleta como. Como si fuéramos presidentes de mega ricos firmando. No, lo que he hecho es reciclar un papel arrugado que me encontré ayer de parte del guión del programa que hubo ayer en Radio Malva. Me lo encontré. Genial. Sí, esto es reciclaje de verdad. Esto es reciclaje. No lo que hacemos nosotros. Sí, exactamente. No, eso sí. Pues el Estado no recicléis. Exactamente. Nada, lo que vamos a comentar ahora es la ley trans que se aprobó. Yo la verdad es que el día que se aprobó yo dije, se aprobó de verdad, no me había enterado de nada. Yo, en cuanto a la ley trans, es decir, hay que celebrar, evidentemente hay que celebrar porque muchos vamos a poder cambiarnos el nombre y el marcador de género de forma mucho más sencilla en esto, pero al mismo tiempo tampoco hay que ponerse en plan de ¡hemos ganado la Champions! Porque escúchame, que se ha quedado fuera la peña menor de 12 años, se ha quedado fuera la peña migra y se ha quedado fuera la peña NB, o sea que al final tampoco es que sea aquí la gran cosa. Todo hay que decirlo, esto, porque, a ver, yo como puta tengo aún mis resquemorcillos con Irene Montero porque no quiere escucharnos, pero al mismo tiempo como trana y se reconoce que Irene Montero se está pegando bastante hostias con el partido con el que tienen comparten gobierno y se está pegando bastante hostias con fachas y le está cayendo la de Dios precisamente por intentar que pasaran no el tema migra, porque no su partido tampoco se está posicionando evidentemente en contra de la ley de extranjería, pero sí en el tema NB y tal sí que lo han intentado, pero bueno, estaba el PSOE ahí con sus maravillosas enmiendas. La verdad es que yo tengo ganas ya de que salga el BOE, porque tengo ganas de irme al día siguiente no, tienen que pasar creo que son 10 días o 15, que es una especie de... Una vez se publican el BOE para que empiece a funcionar tal, aunque ya en teoría el día siguiente ya eso, pero hay una moratoria de 10 días para que ya sea efectivo. Pero bueno, que yo tengo ganas de nada más eso, pillar varios traveles de aquí juntes, cogernos de la manita, irnos al registro civil, ir a dar por saco, pero a dar por saco que nos tengan que echar. En plan de, mira, esto es el BOE, ¿os han enseñado cómo hacerlo? Da igual, nos suda la polla, nos lo vais a hacer a todos al mismo tiempo, ahora, venga, va, vamos a bloquear esto hasta que nos lo hagáis, os jodéis, haber estudiado. y cuando yo diré, yo también fui un funcionaria y no era tan débil como tú. Esto es muy homo. Y nada, pues eso. Ley trans aprobada. ¡Uy! Bueno, hace poco me no sé cómo decirlo, participé en un programa de Donis y Pro que era sobre ley trans en enero. Recomiendo echarle un ojillo al programa, pero bueno, lo que quería comentar un poco resumidamente es lo que dije muy resumidamente, porque ese programa hablé bastante más al respecto, que era solo de la ley trans. Pues el balance un poco que hice fue que me alegro un montón que se haya aprobado, bueno, en ese momento se iba a aprobar, que se haya aprobado la ley trans, por lo que va a beneficiar a muchos compis, pero también creo que la ley trans nos ha supuesto mogollón de problemas, más allá de lo que es la propia ley, nos ha supuesto que se ha invertido mogollón de fuerza en hablar de la ley trans, cuando podríamos haber invertido esa energía en mil cosas más, no solo hablar de la ley trans, toda la de estar, de criticar, de enfrentarse al enjambre de TERF, ¿no? que se ha movido a partir de toda esta movida e instigado principalmente por el PSOE, por mucho que haya peña que diga el PSOE está ahí como un papel tan la mierda, ¿no? O sea, sin la Carmen Calvo y toda esa gentuza con un altavoz mediático gigantesco que nunca habían tenido las TERF en la historia de esto español, esto no habría ocurrido, no había llegado el rollo TERF a tanto como ha llegado. Y luego, por otra parte, vale, muy bien, a favor de la ley trans, lo que se ha aprobado, pero luego, por otro lado, se están aprobando leyes de mierda, que muchas no están ni saliendo en la prensa apenas, o salen de manera tal que también nos van a afectar a tanto a la peña trans, como un sector bastante precarizado de la sociedad, como al movimiento de liberación trans, Transmarica Vivollo, etcétera, como por ejemplo, que a finales del año pasado se reformó el delito de sedición, se eliminó el delito de sedición del Código Penal, pero a la vez, como contraparte, todo esto era dentro de las negociaciones con Esquerra Republicana, la peña que había estado imputada y entalegada por el 1 de octubre, ¿no?, de Cataluña, pero a la vez que se quitó el delito de sedición, también se ha reformado el delito de desobediencia para conseguir que sea más aplicable, ¿no? Y este delito es uno de la triada, ¿no?, que te mete siempre la policía cuando te detiene, atentados, desobediencia y no, lesiones, no, es otro, no me acuerdo, desórdenes, perdón, es el que te mete, lesiones a veces también, pero bueno, así que dicen, te ha pegado con la porra y se ha hecho daño en el meñique, y entonces te meten el meñique, ¿no?, el señor policía, pero bueno, o sea que este es uno de los habituales, ¿no?, que se mete contra los movimientos sociales que protestan más allá de los cauces de que nos permite papá Estado, ¿no?, así que esto evidentemente a la larga y no tan larga, pues nos va a afectar también a los activismos disidentes sexuales y de género. Aparte, se ha comentado, ¿no?, también todo el tema de la putofobia. La ley sí es sí, ha incluido, gracias al PSOE, también una cláusula que está haciendo daño a las compis trabajadoras sexuales con el tema de la publicidad. Y aparte hay una ley abolicionista en curso, que es decir que va bastante lenta, pero aún así ha generado también todo un discurso y toda una normalización de discursos putófobos también en la prensa. Y bueno, yo, la verdad, hay un momento en el que me cuesta también meterme con Irene Montero por toda la... por toda el acoso mediático y político y de todo que tiene, y he de decir que vamos a echarla de menos cuando no esté en el ministerio. O sea, sin duda es la mejor ministra que hemos tenido nunca, eso que quede claro en cuanto a intentar llevar a cabo las cosas que prometía. O sea, es de las pocas que nos ha quedado a mitad de camino en esto, y ha seguido hasta llevar al menos un 10% de lo que quería, porque... O sea, yo creo que como ministra no se le puede achacar mucho, más allá de lo obvio, ¿no?, que es ministra, claro, pero que al fin y al cabo el Estado te da cosas y te quita otras a la vez, nunca te dan nada, como, o sea, siempre pues te dan una cosa buena y luego te meten dos malas, ¿no?, y en este caso de este gobierno, pues está ocurriendo lo mismo, ¿no? Por mucho que te hayan metido la ley trans, nos ha metido un mogollón de cosas hartísimas más que nos van a seguir haciendo daño, ¿no? Los movimientos, la explosión disidente sexual y de género, ¿no? Porque al final es como funciona, ¿no? El propio gobierno, PSOE cede un paso para una cosa que propone Podemos, pero a la vez le mete tres chungas, ¿no? Así que, pues esto es el funcionamiento intrínseco, ¿no? También está todavía por derogar o reformar, porque derogar no creo que lo haga ningún gobierno, de hecho esa ley la puso el PSOE en los años 90, pero la reforma harta por la que es conocida la puso el PP en el 2015, que era la ley Mordaza, ¿no? Todavía no se ha reformado, como se dijo, y quedan 9 meses de gobierno, ¿no? Así que, pues, a ver qué pasa. Bueno, lo de siempre. No se puede confiar nunca en el Estado. No se puede confiar las leyes no están para salvarnos. Las luchas no acaban cuando se aprueban leyes. El movimiento social y la liberación no pasa por tener como objetivo las legalizaciones y confiar en el Estado de Derecho. Aquí la lucha sigue siendo la misma, sigue siendo igual de necesaria, y no hemos parado ni vamos a parar. Muy homo. Bueno, yo quería comentar también que me ha parecido una jartada lo que ha ocurrido estos últimos días en Escocia. Hemos estado hablando de. Ay, eso no me la sé. O sea, es una jartada, o sea, gigantesca. Vos que estés un poco metida en cómo funciona la política inglesa, es atroz lo ha ocurrido. Yo creo, yo solo, lo único que sé es que se pone en peluca. Digo, qué maricones con los falta, con, ¿no? Con los transfobos, con los transfobos y homofobos que son y todo se pone en peluca. Pero dicen los jueces y eso. Claro, y el Senado, ¿qué coño? Y el Senado y todo se pone en peluca, dices, pues joder, macho, pero eso escúchame, miraos un poco ese travestismo homófobo que me lleváis. Bueno, lo que ha pasado, por si hay peña oyente que no conoce la movida, es que no sé cuál es el cargo, ¿no? La presidenta, la primera ministra, no sé cómo es el nombre, de Escocia, que Escocia es una autonomía, tiene una autonomía política desde los años 90 en Reino Unido, que es gracioso. Mi cabeza es graciosa, es que he pensado, se llama Mary McCon. Basta, no se llama así. McCon. Bueno, por Mary McCon. Bueno, al fin y al cabo, Escocia es una región oprimida por Inglaterra, pero por lo menos es el norte de Europa y viven en la gloria, así que podemos insultarles un poco desde esta región de Europa. Bueno, podemos reírnos. Bueno, total, lo que ha pasado es que gobierna, o sea, Escocia es una región autónoma, ¿vale? Es como una autonomía, ¿no? Como una de las autonomías de que hay aquí en el Estado español, pero incluso con más autonomía, ¿no? Y desde el año 98 tiene parlamento, tal. De Cataluña, vaya. Tendría como más competencia de Cataluña. Pues total, que han ido a aprobar una ley trans que el partido INDEP tiene mayoría en el Parlamento escocés y la presidenta de este partido. Han ido a meter una ley trans que principalmente ha ido capitaneada por este partido. Lo que ha ocurrido es que con el rollo tan lobby hartísimo que hacen las TERF en Inglaterra, la región del sur, que es quien gobierna, ¿no? Londres al final es la capital de toda la Commonwealth y la Commonwealth hace lo que considera Londres, pues en Londres ha vetado la ley. Por primera vez desde que se aprobó una ley en el año 98 que permitía al Parlamento y al gobierno londinense, o sea, inglés, vetar las cosas que hiciera Escocia, pero por una cuestión de elegancia y de no generar mal rollo, pues no lo habían aplicado hasta ahora. Y con lo trans da igual. En plan, la elegancia ya es secundaria, ¿no? O sea, el nivel de lobby TERF que hay en Inglaterra ha permitido que ha generado un conflicto independentista super heavy en Escocia, a nivel de que esto va a generar que el independentismo de respecto a Inglaterra gane adeptes. O sea, porque ese ha sido una. Aparte de que ha sido una transfobada gigantesca, la ley trans escocesa no estaba mal, pero está mejor lo que se ha aprobado en el. O sea, comportaba la autodeterminación de género, que eso no estaba en Escocia, pero luego, por ejemplo, pues tenía restricción para menores a 16 años, o sea, tenía como restricciones que la del Estado español no tiene, ¿vale? Era más conservadora, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante era lo de la autodeterminación de género, que es además la tema por el que las TERF están ahí también en Inglaterra a tope, como en todas partes. Y esto lo ha vetado Londres, así, plaf, ha sido como no dejamos hacer esta ley. Bueno, se ha generado una súper gorda, ¿no? Que ya lleva el clima enrarecido desde lo del Brexit. Espero que vuelvan a hacer, que vuelvan a forzar un referéndum pronto, porque esto puede, no, es que lo han esto, dicho. Bueno, esto puede, dicho. Esto puede ser clave porque la última vez tampoco se fue de tanto, o sea, no fue por 5% claro, de la población, claro, no ganó la independencia. Hostia. No, esto lo han planteado, bueno, la primera ministra de Escocia ha tenido que dimitir a raíz de esto, o sea, ha sido una cartada súper gorda. Wow. Y han dicho lo del referéndum y Londres ha contestado que es que el referéndum solo se puede hacer con el permiso de Londres. ¡Ah, genial! Malditos gris. Claro, como sabían que el otro lo iban a ganar, pues ese lo permitieron y ahora que la cosa ya no parece tan clara, ya están poniéndose nivel Rajoy en el 2017 aquí. Uh-huh. En fin, así que desde el panorama. Muy ¡qué fuerte! Pues a mí me preocupa mucho que, bueno, en Inglaterra pasó que se echó para atrás una ley trans porque había una persona trans que había ¿cómo explico? Había una persona que había transicionado y había demandado al gobierno de Inglaterra y las TERF se aprovecharon esto y, ¿no? Y como que a través de esto como que se ha derogado una ley trans allí. Y ahora aquí ha salido una noticia, ¿no?, de una persona que ha demandado al hospital en el que transicionó Y en plan, las noticias que están saliendo son súper transfobas y están machacando que flipas la ley trans. Y a mí me parece que esto va a ser... Y me hace mucha gracia que machaquen la ley trans cuando no se está aplicando aún. Claro, o sea, claro. En plan de que, calma, maricones, esperarse un momentico. Ya cuando vaciemos a vuestras hijas y capemos a vuestros hijos, ya os quejáis, maricones. Sí, sí, pues, o sea, yo he leído bastantes artículos y es que... hablan como de que la despatologización de lo trans es peligrosa. Y nada, me preocupa bastante, la verdad. Me parece harto porque esta persona como que se hizo entiendo que el inicio de la transición, ¿no? Entiendo que con operaciones, ¿no? Se lo hizo con... La tal Sandra esta es mujerón, te lo digo yo que la he visto. Sí, ¿Sandra o Susana? Susana. ¿Cómo se llama? Maricón arrepentido. La Sandra es otra que también. El maricón arrepentido este. Bueno, que esta pava se hizo las operaciones con lo que fuera, con 15 años y ahora tiene 24. O sea, que estas fueron realizadas mediante la reglamentación de la ley anterior, que es la que quiere reformar, o sea, la que quiere, ¿cómo se dice? ¿No? Sustituir exactamente la ley trans actual. En lo cual es un poco, ¿cuál es el problema de la ley trans? Que eso no ocurrió bajo esta ley trans. O sea, ya. Pero bueno, en la prensa eso bueno, no, eso da igual. La verdad es algo que ya es algo. Bueno, el caso de Inglaterra conozco, no me acuerdo el nombre del maricón este. No me acuerdo. He leído cosas suyas. Básicamente, no es que hayan aprovechado el movimiento TERF, es que pertenece al movimiento TERF. O sea, está en la LGBTI Alliance. Es ferviente activista de la LGB Alliance, está en la LG, para quien no lo sepa, la LGB Alliance es el lobby TERF, vaya, así básicamente es a quien le da dineritos J.K. Rowling, es el grupo de presión, uno si no el más fuerte, uno de los grupos de presión más fuertes antitrans de Inglaterra, y es quienes están aquí dando, es quienes hacían los orgullos, boicoteaban todo el orgullo, se ponían en primera fila, hacían sentadas y no dejaban pasar el orgullo, y no dejaban que siguiera el orgullo, se ponían pancartas de sacad la T de LGBT y estas mierdas. Madre mía. La persona esta, que además la lees y dices, ¡buah, chaval, cuánto auto-odio! Es que lees a la persona esta y dices, ¡ay, maricón! ¡Qué asco que te das! ¿Es que te das un asco? ¿Te das un asco? ¡Wow, madre mía! Eres si ponen una definición de disforia de género en esto, te ponen a ti. O sea, y es bastante turbio, porque además me daría pena si no fuera porque se está llevando un buen dinerito, está bien financiado por los TERFs, y no es que sea aquí un hermano al que le han lavado la cabeza, no, está es punta de lanza, o sea, está haciendo teoría anti-trans, y por mucho auto-odio que se tenga, esta persona es un puto problema y un peligro, y me da mucho asco, y me da igual que sea trans, se merece las cosas malas. Las cosas malas que no se pueden decir por Audiencia Nacional, aunque Guraeta lo decimos todos los días. Ya. Yeah. Okay. Y nada, y aquí en España, aparte de esto no es España. Ya hay otra persona, o sea, ya he leído no, estas cosas. ¿Qué, perdona? Que esto no es España. ¿Cómo que esto no es España? Que no estamos en España. Vale. Estado español, o Reino de España, o esa mierda de país asqueroso. Aquí en nuestra gloriosa patria, el país Valencia. De bancal en bancal. De bancal en bancal. Aquí nuestra gloriosa patria, Portugal. ¿Eso existe? ¿Eso existe? No sé, ahí tú tienes toallas, pues sí que existe Portugal. Venga, tópicos. Tofurias los morancos ahora. Hay maricones y solo hacemos chistes de tópicos. Bueno, pues que estabas viviendo. Eso, que me liáis. Ya, no ya. Tengo TDA, coño. Yo digo, se la ha ido seguro. Que tengo TDA y no tengo guión. La nuestra gloriosa patria, el país valenciano. Nada, que en el gobierno de España, en el Estado español, hay, aparte de esta peña, hay también más. Roma, ¿cómo se llama? Roma no, coño, amor. Es al revés, es Roma al revés. Amor guay, bueno, amor no tan guay, o sea, es amor es la de Gran Hermano, la tipa trans de Gran Hermano. Ay, pues, ¿no? Ay, yo qué sé. Joder, qué poca cultura trans que tenéis, me cago en Dios. Es que amor guay, no, amor no ha hecho ni amor es más, le hizo una entrevista a, fue la única persona que le hizo una entrevista a fondo a la tipa trans de Benidorm que agredieron los policías. Ah, mira. Muy bien por amor. Sí. Luego también es una transexual old school y dice unas chafardas que dicen muy mal por amor. Pero bueno, pero bolinchis. A lo que iba. A ver. Nova. Eterna archienemiga de Veneno, que luego volvió a llevarse guay con Veneno. Desde hace años es amiga de una señora llamada Lucía Echeverría, que la ha estado comiendo la cabeza. Ay, no. Y recientemente, hace unos meses, Nova salió diciendo que renunciaba a qué miedo al transexualismo. Y que nada, y que la ideología queer y estas mierdas. Y dices, bueno, que te han comido la cabeza. Macarena, pero. Muy comida de cabeza, muy comida de cabeza. Y dices, joder, macho. Y no vaya, llevaba muchos años. O sea, no politizada, evidentemente, es peña del famoso, que tampoco les da mucha politización, pero sí con el tema trans bastante bastante requete pensado y haciendo sus cositas y no teniendo unas opiniones especialmente NB-fóbicas o curifóbicas, así que en principio no había ningún problema, pero tener a Miguel Sterf lleva eso. Con lo que enlazo a, por favor, a ver, yo entiendo que cortar relaciones con gente a la que estimáis y tal, es duro, tal, pero tener amistades con TERFs o que apoyan a las TERFs o lo que sea, lleva a la autodestrucción. Si eres una persona trans y te juntas con peña TERF, te pasa lo que pasa. O sea, te van a intentar, de buenas, de malas, de lo que sea, te van a intentar quitar de la secta esa. Así que, y si te pillan en un momento malo, te las vas a comer dobladísimas. Que hace poco también ya he visto cosicas en mi internet, en mis cosas privadas, de peña que le estaban colando dobladísimas cosas porque bajan la guardia y confías en quien no hay que confiar. Bueno, sí. Total, y peña cis, que tenéis amigues TERF, o sea, que hacéis con vuestra vida, no lo entiendo. Iba a decir algo más, pero no me acuerdo. No sé, defended a vuestros colegas trans, que estamos un poco cansades de agachar la cabeza cada vez que nos malgenerizan. Y que sois cómplices también. Bueno, lo que decía. Ahora te dejo hablar, Piro, lo siento. Que se me ha olvidado. Esto es un poco reincidir en lo que ya dije en el programa de videojuegos. Así como cuando dije que. Por muy de trans allies que vayáis, peña cis, que por muy de trans allies que vayáis y os digáis que sí, que sois aliados de trans, que respetáis a la peña trans y tal, si la peña trans os estamos diciendo no hagáis tal, O sea, así como comunidad, os decimos, no os compréis el juego este porque comprando el juego este o dándole promoción al juego este estáis dándole promoción a literalmente la persona que cuyo único motivo en esta vida ahora mismo es exterminarnos. Por las mismas, os decimos que si mantenéis relaciones de amistad o si le toleráis a la peña abiertamente TERF que hay en vuestra vida, porque es que no sé qué tal, es que yo no coincido, pero es que somos muy amigas, no tengáis luego los santos cojones, ovarios, lo que sea, de autodenominaros los aliades. Lo de aliada no es algo que te lo pongas tú, es algo que te ofrecemos nosotros. Así que nada de ponerse la medallita de aliada si luego no sois capaces de cortar amistad con la peña que nos odia de vuestros círculos. Point. Y esto se aplica a transfeminista, a feminista interseccional y no sé si me dejo palabras. Y nada, eso, que os baja el IFA un montón, ¿eh? Os baja mucho el IFA. Muchísimo. Hasta para mí, que me dices esas cosas, me lo imagínate, bajo. Lo ha dicho Piro. Piro, te he cortado. ¿Qué? Bueno. Nada, yo quería decir que yo creo que hay que empezar a exponer el fenómeno TERF como parte del ultraderecha y del fascismo. O sea, así de sencillo. Y que siempre priman en el entorno anarco y el entorno antifa y tal, los discursos de ambiguo no, de nazi no. Es que las TERF, por mogollón de cosas, que no voy a entrar aquí ahora porque haríamos un programa solo de eso. O sea, hay mogollón de formas de funcionar, de discursos, etcétera, que son calcaos a los discursos que tiene la ultraderecha sobre temas de género. O sea, si es que ante eso no hay otra. O sea, esto ocurre, si la peña se sigue lo siento, va pegándole el TDA de Carr se está manifestando físicamente. Estas cosas muchas veces a la peña que va de aliada y que luego hacen estas cosas les pasa porque son cosas que no les interpela personalmente. O sea, que puedan acabar, yo qué sé, no van a acabar, ¿no?, recibiendo una paliza o teniendo una situación de mierda, ¿no?, por ser trans o por ser algo que te interpela lo trans, ¿no? Así que, pues no caís en estas cosas, ¿no?, en que codearse con TERF pues, puede generar mierdas a la peña súper gordas, ¿no?, como puede generar codearse con nazis. Eso puede acabar haciéndoles pasar información y que esto se nos revierta en contra. Como pasa en ciertas ciudades como Valencia, en ciertas escenas como el punk, con gente que no va a sufrir la violencia más directa del fascismo, juntándose con gente que ve bien tener amistades así como bastante fascistas. Era justo, este tema justo seguramente hubiera salido en el programa en el que íbamos a hacer hoy, que no hemos podido, ¿no? El tema de estas izquierdas que hay ahora que están con el rollo pro Putin, ¿no? Y Putin como paradigma de antiimperialismo y tal, no sé qué, cuando es un país que tiene unas leyes homófobas super hartas, ¿no? Porque hay parte de la izquierda española que reivindica la Rusia actual, que es un régimen ultracapitalista y súper harto, o sea, pues porque nos interpela la misoginia y la transfobia y la LGTBofobia, ¿no?, que tiene este régimen. Con el tema de TERF, lo mismo. Y quería añadir que la Susana esta, lo que está diciendo ahora la movida de lo del hospital, ¿no?, la denuncia del hospital, etcétera, que por cierto me parece curioso que haya denunciado al hospital y no haya denunciado a sus tutores legales, ¿no?, cuando serían los responsables, ¿no?, en este caso. Igual es que quiere hacer una cosa mediática con ello, ¿no? No sé, he visto noticias en medios como El Mundo o como Libertad Digital, que no sé, son medios de comunicación afines a la ultraderecha, sobre todo Libertad Digital. Yo en ese medio me he encontrado reportajes sobre la heroica División Azul yendo a combatir el comunismo. O sea, es como, bueno, no sé. Si te está entrevistando Libertad Digital, pues no sé. Preocúpate. que yo me he leído el artículo, bueno, los dos me los he leído, el del Mundo, creo que es el artículo más largo que ha hecho el diario del Mundo en muchísimo tiempo. O sea, preocupa, no sé. Monográfico. Muy gay todo. Monográfico, son los trabelos, gente a exterminar. Abrimos debate. Bueno, esto me viene al tema que quería sacar en este programa de hoy, que es el de los gays y travestis fachas de Vox. ¡Qué morbo! Digo, qué asco. Cae la hostia, la onda de sonido en la grabación de Audacity, por un momento ha sido todo azul. Todo azul, o sea, sin pico, solo una banda azul ocupándolo todo. Hemos reventado. Nos pone la peña gay de Vox, ya está. Bueno, lo que ha pasado estos días es que ha salido una canción que no voy a darle ningún tipo de publicidad. Ha salido una canción atroz por parte de una travesti o algo así, no sé cómo llamarla, de Alicante, y un gay homosexual con CS. Sí, un homosexual venezolano, antichavista, que tienen un rollo ahí facha, anticomunista y todo este rollo. Han sacado una canción marifacha, no sé cómo llamarla. Marifacha, increíble. O sea, una canción, yo que sé, que pues con el mismo estilo, ¿no? Pues que pueden tener, yo que sé, pues la Kika Lorace o la Prohibida, este rollito ahí popero, tecno, no sé cómo llamarlo. Música de bar de ambiente. Sí, música de bar de ambiente, pero diciendo que son españolas, anticomunistas y que nuestra bandera real es la rojigualda y que están en contra de los perroflautas y... El rack de los maricones. Es total, es como el rack. Es el rack de los maricones. Sí, total. Yo creo que estaba a punto de decirlo antes de la comida, que escuchar esta canción ahora es como escuchar a Stirpe Imperial. O sea, así de sencillo, o sea, no hay otra. Y que no se puede hacer un meme de esta canción, ¿no? De lo facha que es. No da ni para meme. Es que parece una parodia la movida. Qué, o sea, tenemos un compi de casa que ha quedado traumatizado, ¿vale? Después de escuchar esta canción, incluso, creo que llegó a soñar con ella o así. Wow. O sea, como que es que parece que parece una parodia de Polonia, ¿vale? El programa este de TV3. Pero lo peor de todo es que es cierta. O sea, parece una parodia de fachas, de marifachas. Qué divertido, algo que no tiene sentido. Esto es que no sé, es que algo como los Nazbol o los anarconazis. O sea, es algo así, de verdad. Algo que no tiene sentido, pero que... Es real. Existe, ¿no? Existe. En plan. Pero que es una realidad cada vez más patente. Sí, lo peor es eso, que tanto los argonazis y los Nazbol como los marifachas, a ver, cada vez son más reales, ¿no? Bueno, como persona que se ha criado cerca de Benidorm y que ha visitado... Y cerca de esta peña. Y que ha visitado también bastante Alicante, también debo decir que Benidorm y Alicante son de siempre los sitios con más maricón fascista por metro cuadrado que he visto en mi vida. O sea, yo literal de irme de fiesta al casco antiguo de Benidorm, que como todo el mundo sabrá es el barrio vasco, y gay al mismo tiempo, es taberna de pinchos, taberna de pinchos, bar de ambiente, taberna de pinchos, bar de ambiente, así todo el tiempo. Qué homo. Pues eso, de irme ahí y estar en un garito y que todo el mundo llevará una puta banderita de España en la muñeca, y es en plan de, pero si esto... Y estos maricones, pero es que te estoy viendo y estoy diciendo, sí que si soy nazi te pego. Si soy nazi te pego. O sea, tremendo, bueno, bujarrón. Ahora hablo al respecto. Porque esto, de hecho, la historia que voy a contar ahora me recuerda a un... No sé si llegó a... Es un bulo o llegó a ser cierto. Yo quiero pensar que fue cierto, ¿no? Pero hace como 10 años largos, en Alemania, fueron a tocar una banda de rock chileno, o sea, nazis chilenos, en Alemania, o sea, en Deutschland, con todo lo que ello comporta, y les confundieron por nazis, digo, por nazis, sí, eso es lo que eran. Les confundieron por inmigrantes, unos nazis, y les pegaron. O sea, es que son cosas que no se entienden bien. No se entienden bien. A ver, se entiende porque al final las ideologías fascistas se reproducen por otras movidas y pueden permearlo todo. Pero es tirarse piedras al tejado, es como, o sea, igual que la ideología TERF en el feminismo es tirarse piedras en el tejado, y se ha demostrado que a cuanto más transfobia, más permisividad para el retroceso en los derechos de la mujer, como está pasando en Estados Unidos, que está yendo de la mano, pues es lo que hay. Total, empiezas con políticas antimujeres trans y acabas con la legalización del aborto. Claro. Por ahora, porque hay más cosas que están revisándose. Pues nada, la movida que ha pasado es que un youtuber gay de Vox, que tampoco voy a decir el nombre, pero que le deseo la muerte, al igual que a la gente que ha hecho la canción esa, pues publicó la canción, ¿no?, en sus redes, en plan, mira qué guay esta gente, no sé qué. ¿Qué este era el gay, ¿no? Sí, el gay de Vox, que es youtuber, ¿no? Y luego está el gay de Vox y luego las otras dos personas, escoria, que han hecho la canción esta. Vale. En plan, mirad cómo mola, no sé qué. Y entonces, claro, le ha respondido peña de Vox, en plan, primero escribió uno, ¿no?, un mensaje, en plan, no sé en qué red, en plan, pero ¿esto qué es? Pero que esto es gente a la que deberíamos despreciar. O sea, ¿por qué estamos dándole publicidad a esta gente? Esta gente no debe estar en Vox, no debe ser nuestra gente, ¿no? Claro, y entonces de repente hubo todo un hilo de peña en internet diciendo, claro, por fin ha dicho eso, no sé qué, a mí me dan asco las travestis, no sé qué. De repente va a ir un hilo gigantesco de peña apoyando a la persona esta. El otro, el gay de Vox, empezó en plan, no, pero es que Vox es que no es homófobo, no puede ser esto, no sé qué. Y le han empezado a hacer acoso por ciberacoso, ¿no? Y he tenido que cancelar la cuenta. Ciberacoso de sus propios compañeros de militancia. Sí, o sea, madre mía. Escúchame, yo contentísima. A mí que me gusta ver caer como ratas a toda esta gente. Yo contentísima. No, es que estás contenta. ¿Te alegras de que alguien de tu colectivo sufra? Sí. Los gays fachas son primero fachas y luego gays. Como los policías gays. O sea. Claro. ¡Oh! Madre mía, ayer vi un vídeo. A ver. ¿Había cosas guarras? No. ¿Me querría follar a gente que está en el vídeo? Sí, porque eran policías. Sí. Guardias civiles, ¿vale? Son dos. O sea, es muy fuerte. Yo creo que son los únicos. Bueno, uno era un guardia civil trans. ¡Ah, puto maricón! Y otro era un guardia civil homosexual, ¿vale? ¡Ah, puto gay! Creo que serán los dos únicos del colectivo de la Guardia Civil, porque no hay más, solo salen ellos dos, ¿vale? ¿Lo conoces? Brutal, ¿eh? Pues mira, sale el pavo trans y suena una musiquita, no sé. Y entonces se oye una voz en off que dice, ¿es transexual? ¿Es heterosexual? Es guardia civil. Y dice el pavo, y con mucho orgullo. Y luego lo mismo el otro es de con el homosexual. Bueno, en fin, un show. Eso es del orgullo. Es buenísimo. Lo recuerdo. Le hicieron un. No sé si era el mismo. O sea, igual hay dos tipos trans que son. Igual hay dos. Que son maderos. Tampoco es algo que me extrañe muchísimo. Porque al final hay cierta peña trans que le mola reforzarse súper a tope en roles y estereotipos muy estereotipos. Porque les da el clicazo de que eso es lo que es la masculinidad o la feminidad o lo que sea, y que hay más masculino que las fuerzas del orden, a ver, a nivel imaginario colectivo. A uno de estos, yo me acuerdo unas entrevistas en del Español, que hablaban con el trabelo madero este de ahí, que creo que es de Cataluña, no sé exactamente dónde, pero creo que de Cataluña, y con otra peña más, creo que también de las fuerzas de orden, y era básicamente esta gente hablando en contra de la ley trans, de lo queer, wow. No sé qué, de cual. Las políticas de esta peña, o sea, son políticas contrarias al resto del colectivo. O sea, hay una palabra en el movimiento antirracista, ¿no?, estadounidense, que es el diotomismo, ¿no? Que es, no sé si habéis leído o visto alguna de las mil pelis que hay en la cabaña del tío Tom, pero el tío Tom es un personaje, es un esclavo, el libro es de 1853, es un esclavo que está siempre al servicio del amo, es el buen esclavo, es el que siempre te puede fiar de él, puede darle dinero para que vaya a la ciudad y no va a huir con el dinero, sino que va a volver porque es el negro bueno, ¿no? En este caso es lo mismo, ¿no? Siempre hay en todas las luchas, en todos los movimientos de liberación, siempre hay miembros de la comunidad oprimida que están dispuestos a vender el resto de la peña a cambio de obtener unas migajillas de la peña que les oprime. O sea, siempre habrá esta peña y siempre tenemos que combatirla y puede que borrarla. Y el significado de borrarla, pues, es polisémico. No se avisa a gente en concreto cuando algo va a hacer pum. Bueno, me ha recordado con lo del vídeo de Son, ¿no? Es Guardia Civil. O sea, me ha recordado a que en la canción que estaba referenciando hay un momento en el que dice: mi identidad da igual, yo lo que soy. Soy facha. Soy española. Dice: me parece que soy español, ¿no? Español, no me acuerdo qué dice. Wow. A mí me recuerda, yo qué sé, está viendo como, no sé. Voy a acabar escuchando parafrasear a José Antonio Primo de Rivera, ¿no? En vez de lo de ni izquierda ni derecha, españoles, va a ser ni trans, ni homosexual, ni lesbiana, españoles, ¿no? Es como una rayada, como los cortocircuitos de Rajoy, en plan que, yo qué sé, ETA es una gran nación, ¿no? Pero como que, sí, qué España... Bueno, pues tiene nada. Identidad, no sé. Que yo quería decir para acabar que yo me alegro que a esta peña le acosen fachas y le destrocen la vida, y aunque sea de manera homófoba, transfoba, yo me alegro, yo quiero que sufran mucho y yo qué sé. Aquí no estamos por la respectability politics, no. Estas. Aquí estamos para el caos, la destrucción, el desear una guerra civil y que esta vez gane quien toca. Gane la República, ¿no? No, quien no, la toca. República no. Esta vez la República le den por saco. Que esta vez gane la destrucción del Estado, madre. La destrucción del Estado y la revolución social. Madre mía. Bueno, yo es que de verdad que os juro que es que si esta peña fueran a una, no sé, si les pegaran unos nazis por la calle, es que me alegraría, ¿eh? O sea, estoy en este nivel, en plan, tú que estás haciendo políticas fachas con el resto del colectivo, ahí tienes el resultado de tus políticas. Yo me esperaría que a que acabaran de pegarle los nazis y luego paliza a los nazis. Y luego otra. Luego paliza a los nazis. Que se peguen entre ellos y luego a la peña que haya salido de ahí le pegamos. Luego paliza a los nazis y dejar que estén en el suelo juntitos. Ahí sí ponernos. Y que reflexionen, Y que se líen luego, ¿no? Coño, ya estamos pensando que joder, madre mía. ¿Cómo se nota que en esta mesa somos guarras? Ya estamos pensando en escenas, en follarse. Sí. Podríamos hacer post-porno de nazis heteros con gays fachas. Post-porno docu-realidad. Os leo el concepto. Madre mía. Qué horror. Pues nada, simplemente hoy tenemos poca cosa. Es que no nos funciona internet en la esto. Pero yo a mí se me ha ocurrido una canción, la pongo con el móvil y a mamarla. Es que Megane Mercury, que no la nombro apenas en el programa y es uno de mis artistas favoritas desde que la conocí. O sea, y cosa que me flipa, pero nunca le he dado tanta promoción en el programa. No entiendo por qué. O sea, lo siento, soy una mala fan, denme duro. Nada, ha sacado canción nueva, videoclip nuevo, es una fantasía de videoclip, está en YouTube por los pelos, también te digo. Es un videoclip súper bonito donde salen ella misma, Megane, sale Navaja, sale también Belial, y la otra persona no la conozco, pero me flipa un mogollón su drag en el videoclip. Y básicamente es una rave satánica, es una que la re bacala satánico, o sea, está muy guay. Y nada, os pongo la canción porque es tremendo sonido Valencia, muy guay. Malas, vamos a la disco enseñando las garras. Cobarde de mierda, si nos ves te cagas. Llegamos al club disparando balas. Somos niñatas, putas malas. Nunca no lo intentes porque no nos ganas. ¿Dónde está mi gente? La que es diferente, la que mueve el culo enseñando las bragas. Putas malas, somos putas malas. Ratchet pa' malotas mis panas. Mira el estrés que ya te salen canas. Estás arruinada, estás arruinada. Se te cae la baba, te meas encima. Estás muy cascada, no te quiere ni tu prima. Vaya fracasada, vaya fracasada. A este paso vas a morir sola y acabada. Putas malas somos, putas malas somos, putas malas somos, putas malas. Somos delincuentes. alegría, qué alegría, qué alegría. Las malas se juntan y el diablo las malcría. Somos mayoritas, ya no somos guías. Montamos jaleo cada día, cada día. Nos encanta el drama, mamma mía, mamma mía. Todas a saltar, unidas como hermanas, vamos todas a rezar. Escucha las palabras de las brujas sin parar. Somos las favoritas de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán, de Satán. Pues ahí estaba Putas Malas de Megane Mercury, recién salidita del horno, temazo, como todo lo que saca Megane, o sea, es que es una máquina. Está también el vídeo dirigido y montado por Megane, o sea, la producción es suya, la voz es suya, todo es suyo, la letra es suya, o sea, lo de siempre. Megane es una artista ultrafacética y lo hace todo bien y que no sea la persona más famosa de España es racismo y ya está. Yo lo digo que Ave Satanus. Ave Satanus, Ave Satanus. Tengo Hail Satan como el documental, como el documental de como el documental tan tan chulo sobre el sobre el satanismo este políticamente activista de Estados Unidos. O sea, si mismo. Alguien no ha visto Hail Satan, o sea, por favor, que es hace 3 años, ¿qué haces con tu vida? O sea, míratelo, o sea, ya. Si eres una persona, si eres una persona con un mínimo de gusto por la existencia, te haces satanista. Solo de ver ese documental fantástico. Yo me he acordado de una amiga que le encanta Satán. De hecho, una de sus fetiches, de sus fantasías sexuales, es que Satán le da por el culo con su polla gigante y roja. Y eso, que no sé, que seguro que le encantó esta canción. Vamos, seguro que está ya a tope escuchándola. ¿Car? Brutal, me ha gustado mucho. Yo no he visto el documental, Pues quedada en casa, quedada en casa. Venga. Mol malamente. Sí, sí. Tienes que ponérselo a toda la peña de tu casa. Pues sí, bueno, cuando tengamos luz y esas cosas. Bueno, lo importante es participar. Ay. Pues nada, yo quería comentar una cosa rápida, que es que el día 14 de este mes, en El Rumor de las Multitudes, un saludo desde aquí, que es uno de los blogs que tiene El Salto, ¿no? Un blog de filosofía, ensayo político, historia, etcétera, pues me permitieron publicar un artículo que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. ¡Ay, cariño! O sea, desmontar la transición en clave LGTBI, se correcto, llama. Correcto, sí. Que corregí yo un poquito. ¿Qué? Que tú lo escribiste y yo lo corregí. ¡Es verdad! Y yo lo corregí un qué poquito. ¡Qué caí! Vuelve, pues eso. Que nada, que es una respuesta a otro artículo que publicaron en el diario.es. Jordi Petit y Chimo Cádiz, que es la peña de la que nos reímos hace unos programas porque dieron el cante en las jornadas del armario y de la memoria en la Universidad de Valencia, que se pusieron allá a indignarse porque no estaban hablando en la ponencia y copando la palabra. De verdad que cuando me acuerdo me río mucho porque yo estaba al lado y me pareció todo un show. O sea, los payasos del circo borrachos y maricones. O sea, era una cosa súper divertida. Sí, fue muy lamentable. Claro, estaban diciendo cosas que no le gustan, como que la transición fue un continuismo con el franquismo. Y claro, eso, a pesar de que prácticamente toda la historiografía mínimamente adecuada, ¿no?, y correcta y rigurosa dice esto, pero se enfadaron mucho porque, claro, pertenecen a un partido político que es beneficiario de la transición. Igual tiene que ver esto, ¿no?, que sean del PSOE los dos. Y entonces pues se publicaron un artículo en un diario que, vaya, pertenece a gente del PSOE también, casualmente, por mucho que vayan de que son la izquierda del PSOE, luego cuando hay que cerrarse en filas con temas de mierda, ese medio de comunicación se cierra filas, no hay ningún problema. Si hay que meterle cera a Irene Montero, precisamente, por la ley trans y otras cosas, o hacerle guiñitos a las TERF y, por supuesto, meter artículos abolicionistas, pues evidentemente ahí es un medio, vamos, que está dispuestísimo siempre. Pues nada, me dedicaron un artículo sin decir mi nombre, pero vamos, básicamente me acusaron de que tenía falta de rigor histórico y que era revisionista, que aquí hice revisionismo histórico al decir que el régimen político actual es heredero del franquismo, ¿no? Y nada, que podía echarle un ojo al artículo, simplemente, ya que estuve unas cuantas horas haciéndolo, pues echarle un ojo y... Y yo estuve como 10 o 15 minutos corrigiéndolo y ya está. Y si me escucháis peña que hacéis historiografía, que no os achante esta peña, que están dentro de la institución y tal. Bueno, es que no solamente dijeron esto, sino que es una cosa que me indignó mucho. Bueno, y dijeron alguna cosa más heavy. Es que también dijeron que con dinero público y en ciertos espacios como en la universidad, igual lo dijeron con mucha educación, con un rollo pasivo-agresivo, así muy... ¡Qué bien, muy, qué bien! Muy, muy, muy polite, ¿no? Todo. Asco, no, pero dijeron asco. Que igual la universidad pública y el dinero público no deberían financiar discursos como el mío, ¿no? Que es algo que se llama censura. Básicamente estaban diciendo, oye, estaban dando el toque de atención de, oye, a esto no lo voy a llevar, o sea... Sí, básicamente eso. Mi partido es paga. Bueno, Chimo Cádiz, para quien no lo sepa, es una de las personas que está en la sombra gestionando lo que hace y deshace Lambda. Básicamente, o sea, por mucho que ya no esté en la presidencia, ocupó durante tropecientos mil años, pero sigue teniendo un peso absoluto, ¿no? Como una persona que aparte del PSOE, el PSOE está ahora mismo en la Comunidad Valenciana, subvenciones, tal, todo el rollo este, ¿no? La FLGTB, que es un lobby del PSOE, por mucho que intenten ocultarlo. Uh-huh. Y bueno, Jordi Petit, pues, ha hecho carrera política con esto, básicamente, o sea... Yo, como no tengo que mantener ninguna imagen de historiadora correcta como Piro, os digo, maricones, os arrastro, pero a ver, pedazo de putas, ¿quién coño sois? A ver, ¿quién sois? Moríos ya, o sea, tenéis ya el cielo ganadísimo traicionando a toda la comunidad constantemente. ¿Qué más necesitáis hacer? Morirse, no necesitáis más, ya está. Bueno, esto algún día igual se lo digo a Jordi Petit en la cara, así que no tengo ningún problema de decirlo aquí, pero yo a Jordi Petit, la única persona del Front bueno, no siquiera fue fundador, pero estaba al inicio del Front d'Alliberament Gai de Cataluña, es la única persona a la que he tenido acceso que no he entrevistado, porque en la documentación que he manejado, que es muy grande, y Jordi Petit aparece como la primadonna todo el tiempo, sin parar, pues es que le he pillado un mogollón de mentiras. Así que he dicho, es que creo que es una fuente, o sea, Jordi Petit no es una fuente oral, es una antifuente oral, o sea, me va a decir mentiras, me va a decir cosas falsas que van a generar problemas en el rigor histórico de mis investigaciones. Así que ahí lo dejo. Está quemado porque no lo sacas en tu libro. Así que estoy segura. Porque no le entrevisté, es que a todos menos a él. Es que estoy segura que se leía el libro y dije, ¿por qué no estoy aquí? ¿Por qué todo el mundo está alabando este libro en el que no salgo en la portada? ¿Quién son todos estos travelos? Bueno, y otra cosa que decían en el artículo era que ellos son los que han hecho real política LGTBI, no como los que tienen el glamour de la radicalidad, ¿no? Decían. Como la radical gallo LSD, Dios. Sí, sí, además es que dijeron, o sea, para mayor vergüenza y enfado, ¿no?, de la peña que compuso esos colectivos y que lo leyó el artículo, es que citaron a colectivos diciendo, vosotros no hicisteis una... erais radicales, pero no hicisteis la política real, la política real erais glamuroso, es que dijeron, era glamuroso apoyaros, estaba guay, o sea, hacía bonito, pero no hicisteis nada. Lo real lo hicieron ellos. No hicisteis nada. Esos años, con el PSOE. Esos años de lucha y cárcel. Era todo glamour, purpurina, claro. Bonito. No, pues, yo qué sé. No, pues es que, o sea, citaron concretamente a LSD, a la Radical Gay, al colectivo Gay de Barcelona, a Gays Vives del Pai Valencia y a Granota, que era un colectivo Gay de Valencia, ¿no? Lo citaron con nombre, que es como, o sea, por favor, un poco de respeto. Pero bueno, no sé, ahí no se cortaron. Conmigo sí se cortaron de decir mi nombre, pero con eso no es se que cortaron. Digo yo, joder, pero no os cortéis con... A Piro que digáis ya. Su nombre le sube la polla. No os cagáis en la memoria de toda esa gente de la que luego habéis ido de colegas y aliados y tal, y de frente seguro que les habéis hablado como compañeros. Cagaos en el puto anarquista este y ya está. No seáis tontos. Bueno, te tienen miedo, Piro. Bueno, hay colectivos en los que nombraron como Gays Lliures del País Valencià y la Radical Gay. Su inicio fue... en gran parte, que se salieron de COGAM unos y de Lambda otros por... porque ambos grupos se salían de la coordinadora estatal de Frente de Liberación Homosexual, que era un grupo, era una coordinación radical, para meterse en la recién creada FELGE, ¿no? Se llamaba así. La era FELGE. FELGE era en ese momento. Qué fuerte, así, ¿eh? Que en parte fue, o sea, se sintieron por esto, ¿no? Pero bueno, ya no me enrollo más, echarle un vistazo al artículo y ya está, que tampoco tenemos mil años. Pues nada, vamos a hablar ahora de nuestros findes. Vale. Yay. ¿Qué habéis hecho este finde? Aparte de ser terroristas. Pues yo el viernes... ¿Qué hice el viernes? Ay, no me acuerdo. ¿Viniste a un evento super homo? ¿Quieres recordar? Ay, sí, bueno, sí. Antes de eso estuvo la concentración de lo de Alfredo Cospito, que he contado antes, que fue súper fuerte, que al final de la... Bueno, cuando ya se había hecho la mano y todo, se estaba pensando como qué hacer, no sé qué... Y como a la policía no le hizo ninguna gracia, vinieron, no sé cuántos fueron, pero unos cuantos maderos. Es que fue, o sea, para mí fue una... como una lucha de machis, o sea, es que fue muy fuerte. Bueno, vinieron como los maderos que estaban como atrás y se empezaron a meter entre la peña que estaba en la concentración y se pusieron como a mirarse, o sea, como a mirar así súper desafiantes solamente a los pavos ciseteros que había en la concentración, que, bueno, bastante curioso, ¿no? Como también todo. Y fue súper fuerte porque yo eso no lo había visto en mi vida. Me recordó mucho a una vez que en una mani del Orgull se dijo algo de yo abortaría por si se hace policía. Y vinieron los policías indignados diciéndonos que encima de que nos habían acompañado en la mani y no sé qué. Eso fue el año pasado. Que bueno, que nos iban a multar o no sé qué. Y nada, fue súper fuerte como la imagen de guerra de machis del otro día. ¡Qué morbo! ¡Os vamos a multar porque no habéis herido nuestros sentimientos! ¡Sí, sí! ¡Es que fue así! ¡Hostia, me pilla y le digo, tú no eres un puto maricón! Y me hubiera andado de hostias. Es que esa fue... O sea, el Orgull del año pasado, no, del otro, que me he equivocado. En esta... Una manifestación que se hizo que salió desde el Cabañal, que fue larguísima, por todas las agresiones homófobas y transfobas que estaban habiendo en el Estado español. Y claro, el policía que vino ofendido y herido era el que había venido al principio de la mani a presentarse y a decirnos su nombre a todo el mundo y a decirnos que estaban aquí, como que estaban muy felices de estar acompañándonos a una movida así. Y después, en esa mani, ese mismo policía se había dedicado a decirnos, a intentar meternos como por dentro del parque este del Cedro, que está todo vallado, que no se ve nada desde fuera, para que no causáramos problemas a las terrazas de los bares. Bueno, muy gracioso. Y nada, el otro día, el viernes, pues pasó eso. Y luego pues fui a lo de la presentación de la muestra, muy chuli. Bueno, yo en verdad solo llegué al bingo musical, que estuvo bien guapo. Y fue larguísimo, ¿eh? Una hora y media. Fue muy largo. Hasta que salió el primer cartón. Sí. Premiado. Guay. Que vaya, qué raro, le tocó todo a gente de Kaisers. ¡No jodas, otra vez! ¡Otra vez! En serio, me voy a enfadar ya, ¿a que ¿eh? Sí. Esto es chungo. Yo no vuelvo a comprar rifas, o sea, si está alguien de Kaisers. Desde que existe Kaisers, hay tongo en todos los espectáculos de azar, en todas las movidas del rollo en Valencia. ¡Ay, chaperi huevo, eh! Sí, total. Sí, sí. Pues, o sea, sí. Fue muy homo el bingo. Fue muy queer. Estuvo muy chulo, ¿eh? Muy guay, muy guay. Pequeño inciso, maderos, os prefiero mucho, mucho, de verdad, os prefiero violentos y contrarios que haciéndoos los guays. Dais mucho asco. Cuando hacéis los buenos, dais mucho asco. Es que da mucho cringe. O sea, es que no, me hace sentir incómoda, me siento violada, de verdad. O sea, me hace sentir muy incómoda cuando vas de buenas, porque yo te odio igual. O sea, no finjamos, nos damos asco, punto, no finjas. Y es mutuo, no, además. No finjas. Me siento muy incómoda. Por favor, mírame mal, insúltame, pégame, méteme en un calabozo y dame una paliza de muerte. Pero estas mierdas de ir de guay, es que yo os quiero libres, no sé qué, pues pégate un tiro. Estas estrategias me las lleva años contando compis de Inglaterra, precisamente, que las hace la policía para con intención de apaciguar la tensión de las manis y tal. Y hacen cosas peores todavía en Inglaterra, ¿eh? Ir caminando por dentro de la mani, en plan como un paseante más, hablando con la gente para obtener información. ¡Qué asco! Sí, aquí todavía asco. No han llegado a eso, porque aquí pues el remanente franquista, la policía, aquí no se lo quita ni Dios. pero vamos, que allí es mucho peor, ¿eh? Que aquí, asco, con el rollo este de la policía de cercanía y tal, y el buen rollito. Pues ay, nada, mi fin de así fue, empezó también como el de Car, con el bingo este homo, y luego, bueno, aparte de esto, pues hubo una presentación de la muestra, tal, que ahora vamos a hablar de la muestra, después de una cosilla que tenemos preparada, y ayer tuvimos la presentación de la reinauguración del Ateneo Libertaria del Cabañal, que es donde estamos ahora emitiendo, que se ha reinaugurado después de que estuviera años ahí medio mal gestionado, y nada, y hay una charla de historia de los Ateneos que dio Rosella, una compi muy estimada de Arada. Luego una dinámica con colectivos que hay en el barrio y tal, posibles alianzas. Y luego una charla que estuve horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas preparándome sobre historia del Ateneo Libertario del Cabañal, que a la peña le encantó. No es para menos, porque me metí una caña para hacer esa charla. Y nada, y yo qué sé, yo la verdad no entré a valorar, a decir conclusiones en la charla, pero sí que el Ateneo Libertario del Cabañal, por lo que he podido investigar, ha sido un espacio que ha jugado un papel muy importante en el anarquismo en Valencia y dentro de eso, dentro de la diversidad de movidas que ha habido, de temáticas, ¿no?, de habladas en el Ateneo, el tema de disidencia sexual y de género, sobre todo en los últimos 10 años, ha estado bastante presente. Desde los últimos 3 años, que yo pensaba que llevaba más tiempo, ha estado activamente realizando cosas, el Orgullo Crítico, aunque desde tiempo antes se hacían algunas cosillas no puntuales, la Jornada Vegan Queer en 2012, el de conversatorio sobre las putas que hubo en febrero de 2019. Chulísimo. ¿Viste? Sí. Y, de verdad, increíble. O sea, que sí que ha sido un espacio referencial de ciertas políticas anarco-disidentes sexuales y de género, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Y bueno, Diana, ¿qué tal tu finde? Pues mi finde ha sido totalmente diferente, porque yo me he ido de este estercolero. ¿Qué va? ¿Pero qué dice? ¿Por qué le llamo de estercolero? Me gusta mucho más Valencia que mi pueblo, yo siempre he sido muy fan del pueblo, o sea, yo estoy muy contenta en Valencia. Valencia me gusta mucho. ¡Valencians! ¡Soc una de vosaltres! Odio las fallas, eso sí. ¿Catalán? No, yo qué sé, ya soy de Pablo, díxeme en pau. Soc de la Marina, no tinc que justificarme. Tinc més vocals que vosaltres. Las tiene, es verdad. Tengo más vocales y más consonantes que vosotros. No tengo que justificarme. vale. Yo este fin de vas que estar. Ahora me se acaba de buidar el survey. ¿Por qué estoy hablando en Valencia? ¿Vas que hacer un Valencia? Lo que es del pueblo, ¿no? Venga. Perdonemos, yendo a Asturias, os estimamos. Algún día le faremos en Asturias. Viva Radio Cuca. Algún día le faremos en Asturias, porque Piro parla todos los idiomas del mundo. No, en Asturias no, en cara. En cara no. Encara, es un grupo de heavy de que escuelto. Tú sí que eres antes. Heavy. Bueno, res. Jo vaig anar a ir a un concert de Maravilla a la Mistelera. Vaig veure un montón de grupos que feien tupa tu tupa tu tupa tu tupa tu tupa tu tupa tu tupa tu tupa tot el rato. Que està guai, el divit és com el reggaeton. Va a caixa a contratemps, és ballable, sempre sona igual, però sempre és un acert, és el reggaeton del punk. I també va vindre Clari, que és amiga meua, i és una persona que jo me l'estime molt, i va vindre en el seu bebè i li vam estar dient que de major anava a ser maricó i trans, i es ria, i sinó que suposa que sí, que m'ha deixit maricó i trans. Bien, yeah. Bebè maricó. I vas que aprofitar per a fer-li entrevista a Clari. Perquè, bueno, hi ha gent que em faré una entrevista a mi també, per un fanzine que va fer dibuixat i escrit sobre mogudes xules, i jo vaig aprofitar per fer-li una entrevista perquè tinc un programa de ràdio. Vos deixo en la entrevista i res, besito. Aquí con la Clari Moreno. Tremenda maricona madrileña. Tremenda chulapa. No la conozco de nada, es la primera vez que nos cruzamos. Bueno, como persona vi que se ha movido en la escena underground desde hace años, ¿cómo ves la evolución de actitudes y políticas en los espacios? Hostia, a ver, depende de qué espacios. ¿Espacios ocupados? Vale, muchísima diferencia, por ejemplo. ¿En espacios más institucionales en los que me muevo? Pues también he encontrado diferencias, fíjate, también desde lo que se programa hasta quien lo mueve. Sí, o sea, estamos más presentes, estamos más enfadadas, yo estoy bastante animada con el tema, entonces pues bueno, hay cosas que mejorar, hay muchos culos que patear, por supuesto, pero bueno, yo estoy contenta. ¿Tú estás contenta? Yo estoy muy contenta. ¿Contenta y enfadada? Yo estoy contenta y enfadada, estoy contenta sobre todo porque ya no me muevo en los espacios. Eso es una buena forma de estar siempre contenta. Tienes razón. A ver, es que también desde 2020, que 2020 no existió, pues ahora cuando salgo son contadas veces, entonces también selecciono mucho los espacios a los que voy y los conciertos en los que me muevo, entonces pues bueno, es todo más amable. La evolución también ha sido personal por eso, porque hemos evolucionado nosotros a nos conformamos con lo que hay, no, a mí si no está guapo no voy. Tienes toda la razón. ¿Será acaso que estamos madurando? Es que yo creo que es que estamos madurando. Sí. Es que la reclusión nos vino hasta cierto punto bien para replantearnos hasta qué cosas tolerábamos. Sí, mira, yo ya no tengo tiempo que perder. El otro día, mira, salí, yo no, ya no salgo casi nunca, pero el otro día salí por Madrid y fui a un bar de indies, no me preguntes por qué, acabé en un bar de indies y me encontré como gente del pasado y me encontré a dos chicos, uno que me caía muy bien y es que dije, hablé con él y dije, joder, es que entiendo por qué me caías bien, y otro que me echó una chapa. En otros momentos de mi vida habría dicho, aguanto esa chapa porque lo mismo follo, pero el otro día le dije, mira tío, me voy porque no puedo más con esta conversación, o sea, y se lo dije así, y yo creo que es que estoy madurando. Yo ya no tengo tiempo que perder, no tengo por qué escuchar machistadas, por quedar bien. Soy una persona educada y le dije no puedo más y me fui. A darle la chapa al cura, que es para que le pague. Sí, sí, pero ahora mismo no, con mis amigas estoy a gustísimo. Lo que más quiero es estar con mis amigas, con mi familia de amplio espectro. Así que, pues ahora por ejemplo, estoy fenomenal. Me aquí encanta. En la mistelera, es que me parece lo más. Sí. Pelo rubio en mi jersey negro. Tengo aquí la pregunta de rigor de periodista que no se lo ha estudiado. ¿Qué proyectos esperas llevar a cabo durante este año 2023 de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues mira, los últimos dos años no he actuado casi nada, así que espero actuar mucho más y tengo la agenda como bastante animada. Entonces, bueno, me he dado cuenta de que las que más me quieren son las punkies, que está genial porque es donde me siento más a gusto, porque en las salas pues a veces los técnicos de sonido me parecen la cosa más hostil del mundo, y pues mucho concierto. Luego estoy escribiendo dos libros. Estoy terminando una pequeña novelita, me gusta llamarla novelita porque es muy pequeñita, aunque de novela tampoco tiene mucho, pero que está escrito así como muy desde la primera persona, desde el punk, tiene trocitos de letras, de canciones que he escrito hace tiempo, luego pues reflexiones, no sé, tengo muchas ganas de que salga. Y luego estoy con un cómic, que para el cómic te voy a entrevistar yo a ti. Y es un cómic sobre metodologías queer. A ver, que así suena todo como muy académico, pero cada vez que intento hacer algo ortodoxo me sale una macarrada, y es lo que espero hacer algo muy bonito y que me haga estar muy a gusto y pensar mucho. A ver, si me vas a entrevistar a mí, muy ortodoxo no va a ser. Bueno, no va a ser ortodoxo. Ni la entrevista, yo creo, ni lo que vaya a resultar de ahí. Pero bueno, es que qué más da, ¿no? O sea, tenemos que hacer cosas guays, sí, y que, sí, no sé, que nos lleven a lugares interesantes en los que pensar, creo yo. No sé. a gustísimo. Además que hace falta que Peñuca, que no venimos de la extrema academia, estemos tomando esos cogiendo sus herramientas y haciendo nuestras mierdas. Por supuesto, o sea, no creas, a mí me da mucha contradicción a veces, ¿no? Como, joder, estoy haciendo una tesis doctoral en la que, hablo de metodologías queer y pienso, joder, pues sí me entran contradicciones, como, ¿quién soy yo para estar aquí haciendo eso? Pero luego pienso, joder, es que a lo mejor nos toca dinamitar un poco desde donde podemos, ¿no? Porque si yo quiero trabajar en la universidad, joder, pues hay margen de actuación y me parece bien que haya discursos en los que creo y que me parecen súper necesarios y que estén en la universidad, ¿por qué no, no? Me da contradicción también, pero es que la contradicción es muy bonita, me parece muy importante. Que me llega la piel a pasar, que se enreda mis dedos, me abrazan su brisa, me llena de miedo. Aquí viene la pregunta del Eurobillón. ¿Para cuándo un disco a lo Caninus contigo y Jorge Gala Producción y Cea las voces? ¡Ay! Pues, contexto, Caninus, ¿sabéis qué es? El grupo que hay un perro que ladra, ¿no? El perro, o sea, sí, pero con BBC. A las voces. Pues, en realidad, tenemos ya una grabación de C berreando, que es muy heavy porque se parece mucho a su señor padre berreando también. Un tema que nos hicimos hace tiempo y hostia, es que bebé. ¿A eso le meten un doble bombo? ¡Buah! Sí. Pues yo creo que cualquier momento, ¿no? Antes de que aprenda a hablar. Y empiece a escribir letras. Sí. Entonces ya se pierde la magia. Sí, que la tía Diana empiece a enseñarle cosas. A decir, vale. Te, di maricón, te, di maricón. Di fuera ETA. Claro. Esto no se va a cortar. Claro, ¿y tú condenas o no condenas? No voy a responder a esa pregunta. Uy. Bueno, ya para ir terminando, recomendaciones de artistas white, emergentes o no, queers o sí. Vale, hay una cosa que me gustaría recomendar que viene de otro podcast, que es un podcast sobre creepypastas. Ay, me encanta. Es súper guay, se llama Normal Podcast for Normal People. Y bueno, es precioso. A lo mejor precioso no es la palabra que pensarías hablando de creepypastas, pero hace poco hubo un concurso de relatos que va escribiendo la peña y os recomiendo escuchar varios porque sorprendentemente había varios cuyos protagonistas eran queers o había bolleras y pensé como, joder, qué guay, que a mí que me gustan los creepypastas siempre digo, nunca hay personajes o nunca hay como tramas queer y en los últimos relatos que ha mandado la peña hay algunos que es que molan un huevo y me han sorprendido, entonces pues mira, lo dejo ahí. Y luego Ángela Pardal, que la vi actuar, una rapera la vi en Alicante, ella creo que es de Elche y me mola un montón y tiene una energía muy guay en directo. Qué guay. Y por favor, y Campamento Chipewa. Ay, Campamento de Campamento grande. Chipewa, que es que me chiflan. O sea, me parece. Es mi grupo punk mamarracho del momento. Es que. Yo vi su concierto debut. Bueno, pues es que me chiflan. Yo les tiro los trastos cada vez que les veo porque es como tenemos que hacer colabo, nos encanta. Yo vi su concierto debut de casi una hora. Que dije, ¿cómo debutar con un concierto de una hora? Bueno, sois geniales. Bueno, pues es que me parece lo más. Así que, es que ya me ha arrancado. Luego me gusta mucho, vi hace poco a Aruay en directo y me pareció también una energy preciosa. Y venga, ya. Muy bien. Pues muchas gracias, Clary. Ay, a ti, corazón. Un besito. Y luego me va a entrevistar ella a mí. Así es como funcionan las redes clientelares. Arriba, Pues nada, ahí estaba mi amiga Clary, que es un amorcico, que desde aquí le mando un besico. Y bueno, aparte de la entrevista, aparte de Clary, también estuvo muy guay en los conciertos. Pudimos comentarle a más gente los cotillos de la residencia, que soy muy mala, lo siento. Sí. No, estuvo muy bien, estuvo todo muy bien. La gente que estaba allí de los círculos de residencia se portó muy guay. ¿Qué más da? A ver. Un besico para Clary, que lo pasé muy, muy, muy bien y que tampoco he hecho mucho más este fin de semana. Oye, a mí me ha indignado que no le hayas preguntado si tragaba o escupe, ¿eh? ¡Hostia, no le pregunté si tragaba o escupía! Esa entrevista, Diana, es una mierda, Diana. Y hubiera respondido claramente, o sea, claramente. La última vez que nos vimos, Clara y yo, fue en una mazmorra, o sea. ¡Qué homo! Oye, yo quiero decir que me encanta Caninus, soy súper fan de ese grupo, ¿vale? Y para quien no lo sepa, es una banda de peña, Strange Age, que tenía una banda anterior, que son dos perras que cantan y ponen la letra. O sea, yo espero que eso. Que por desgracia. Que escuchéis Caninus. Que por desgracia. Faltaron. Faltaron las perritas a 2000. Es que de 2011, Claro, por eso iba a decir, en 2000, hace mucho, o sea, en 2016 o así, ya eran mayores de cuando se grabó el disco, que era de 2011 el disco, pero las grabaciones eran como de 2009, o sea, por eso te digo que... Pero nada, que maravilloso, Caninus. Los títulos de las canciones son cosas como Muerde la mano que te da de comer, en inglés, pero Muerde la mano que te da de comer, o No Dogs, No Masters. Ese es el título del álbum, ¿no? Para que no pille la coña, que es un juego de palabras, juego en inglés, es el típico lema anarquista, ¿no? No Gods, No Masters, ¿no? Es no dogs, no masters. Hola, ¿queréis acercaros a...? Estamos acabando el programa. Ha venido la gente del siguiente programa, que hemos tenido problemas técnicos al principio. Somos terribles y nos hemos saltado el tiempo. ¡Hola, patada al listón! ¡Os queremos! ¿No? Escuché vuestro programa, escuché uno de vuestros programas, me lo pasé muy bien. Me encanta. ¿Queréis aparecer para cerrar tu furia? Poneos, a ver, que voy a enchufar mic. A ver, habla. ¿Habéis comentado ya lo que pasó ayer en el karaoke? Ay, no lo hemos comentado, pero es el momento perfecto. En serio, sea para cierre, ¿no? Es verdad, qué mal. Pero no sé si tenéis una temática o algo, pero... No, oye, no, se nos ha caído la persona que iba a venir a hacer el programa, así que hemos hecho una cosa informal, y aparte con problemas técnicos al inicio, por eso estamos aquí aún. Estábamos comentando que no nos pasamos, pero vamos, hace tiempo que no me lo pasaba tan bien en una fiesta. Yo tengo que confesar una envidia no sana y me apunto al siguiente karaoke, quiero fechas ya... Y si puede ser lista de reproducción para que me las ofrenda también. Pudimos hacer las mamarrachas. Aquí hay alguien que también dejó el listón muy alto. ¿Yo con cuál de todas? ¿Con Loba o con Bass Roman? A mí me asombró la letra de Loba. Hiciste la de Loba. Loba de Shakira, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, de ese punto. ¿Cantaste de ese punto, claro, versiones de...? No, canté Loba de con karaoke. Ah, bien. Y Bass Roman. Sí. Un temazo. Y bueno, y vosotras con la de gilipollas, ¿eh? O sea, por favor. Y Mariana también, que es un... Es que qué maricón que eres, de verdad, ¿eh? Te van a llamar estereotipo por la calle, estereotipo. No puedo evitarlo. Bueno, vamos a ir acabando. Vamos a acabar, ¿ya? Que así hacemos el relevo. Lo último que vamos a comentar es las actividades por homosexuales, mariconas, transbisexuales, radiqueers de la muestra. Solo vamos a leer esas, ¿vale? Claro. Que es que son muchas. El lobby queer ha hecho mella en la muestra también, en el anarquismo valenciano. Pues nada, bueno, oye, empieza tú porque la primera que hay es que está. Está mi nombre. Y te da vergüenza. Me da un poco de vergüenza. Uy, además, que es que... Espérate, que no lo encuentro. Es que ni me acordaba hasta que vi el programa que me habían dicho que daba esa charla. Pero bueno. Vale. Dime el 29. El 29 de marzo a la Escola Meme, taula redona de anarquismo y movimiento queer am piro subrad. Ajá, maricón. Wow. Y bueno, también habrá visionat y cerrada de cines queers, anarquistas y feministas del Archivo de Fanzineología. ¡Olé! Y estampa en directe, música y barra a cargo de los colectivos de la Escuela Meme. Eso, pero eso es queer. Está muy guay. Está también. Muy ah, sí, porque está... Porque está cal. ¡Que me chivo! ¡A que me chivo! Bueno, igual no se escucha. ¡Está Cal, claro! ¡Cal, te queremos! ¡Te queremos mucho! ¡Viva Cal! ¡Cal, maricón! ¡Viva Cal! ¡Viva Cal! ¡Viva Cal! Yo voy a aprovechar cal para... Cal. ¡Gora Cal! ¡Gora Cal! ¡Gora Cal! El otro día, bueno, en el tenderete estuvimos Cal y yo diciéndonos que queremos hacer algo. Así que Cal, aprovecho para meter presión, pero sin presiones. Que nos apetece hacer cosas como de serie y así, y que nos podríamos llamar Calcar. Me encanta. Me encanta. Dios santo. Me encanta. Joder, el TDA cuando funciona, funciona. Está chulo. Bueno, seguimos. Que nada, el dijous 30 de març, en el Sesa Lorta, la sede es Genealogy, a cargo del Comité Ibero de Genealogy, Peña Curistán, tal, la ciencia, ¿no?, de estudiar las mujeres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Que acaba de morir, que actúa Graham. Ay, sí, espera, sí, para sí, ah, sí. Vale, es verdad, que eso es siguiente. El siguiente. Extracte a las 8 y media, extracte del cabaret, no es en ser, ¿vale? Es un extracte del cabaret Transistor Clara Rampova, mi, de vale, Graham del Tornado. Peña, Oudanari. Da igual el extracte que siga, o sea, es una de las mejores cosas que he visto en Wany, es impresionante, o sea, Graham, la estimé un montón, Transistor es una pasada, pero yo voy a hablar es alucinante, por favor, si pegamos. No vais, es homo lesbobi transfobia. Toma. Yes. Sí, ojo, sí, sí, sí, sí. Luego porque Graham Westot, o sea, total. Y luego actúa, a las 9 actúa Manuel Cadenas, que es una compi que acaba de venir de Perú, una compi cantautora, artista, periodista, activista transfeminista, bueno, de todo, tiene una que carrera también detrás. Es todo. Sí, sí, sí, tiene una carrera brutal detrás y a tope. El otro día estuvo en los micros de Radio Malva en el programa Nuestra Onda cantando y bueno. Ya no, comes nota que son moltes maricones clavan caña, ¿eh? Ya, ¿eh? Luego, bueno, ¿quieres leer tú lo del viernes? Bueno, o Car, no sé quién sea. ¿Diana, le vuelves a tirar? Sí. No, yo no. Vale, yo vale. Ya pues el viernes a las 8:30 se inaugura la exposición de pancartes a cargo de la herrería House of Ben. O sea, de nuevo tendremos a Graham por ahí. Espero que ojalá vengan a María también. Ojalá. Y luego una acción participativa de Queercore, o sea, coro queer, ¿vale? En castellano. Queercore. A las 20:45, que seguro que nos hace ir a algún lado a cantar, seguro. Sí. Dice Peña. Y luego a las 7 en Cala Caiseta, escrito para no morir, la memoria como camino, vida de una guerrillera colombiana que viene a la peña de Asadillín, un grupo transfeminista que trabaja tema kurdo en Cataluña. Y la no mixticidad es de todas las identidades menos los hombres ciseteros. Así ¡maricas, que... podéis venir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien! Estoy muy contente, o como sea. Está muy bien, y era ahora, ¿no? Como que siempre pasa lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y ya está? No. Ah, espérate que no lo encuentro. ¿Cómo es sábado a las 11? Esa. ¿Cómo se nota que estáis metidos un montón de maricones? ¿Ah? ¿Cómo se nota que estáis metidos un montón de maricones? El lobby. Cada vez es más lobby, esto me encanta, sí, soy súper fan. Sí, sí, sí. Ah, coño, el pues usted, eso, ¿no? El sí. Dissabte 1 de abril, a las 11... Armadas con la pluma y la palabra de... Uy, espera, que no leo nada. Perdón, ¿eh? Uy. De Deyanira Shrugin. De Deyanira Shrugin. Shrugin. Bueno, no me olvidé comentarlo, pero el libro que se prende en la camiseta es de una querella del M19, un grupo armado que hubo en Colombia. Gustavo Petro estaba en ese grupo armado, por cierto, y ahora es presidente de Colombia. Ay, qué guay. Que hubo en los años, bueno, en los 60, 70 creo que fue. Y este libro va de historia feminista, digamos, disidente, ¿no? De peña más de acción directa, ¿no? Guapísimo. ¿Quieres comentar tú lo de las 6, Diana? Que lo has hecho un ojo. Sí, está el diccionario Obscenus de Ana Albadalejo, que para quien no recuerde estuvo en el programa, es un amor, y también hay mucha mariconería, por supuesto. Y como este Robert de intérprete, no lo sé, la última vez que lo presento sí que estaba, todavía más mariconería, así que a tope. Bueno, la expo de pancartes, por cierto, estará en el margen, en la tenía al margen todo... Todo desde el viernes al domingo, ¿no? Todo lo de la muestra. Uh-huh. Y estas que estamos diciendo ahora son en la Plaza del Carmen, las del fin de semana. Y nada, por último, pues comentar que ¿qué pasa? Sí, sí. Comentar que también habrá una poesía de otras feministas de los márgenes a cargo de Donis y Pro y invitadis. y que nada, y bueno, que hay muchas cosas más muy guapas también, que molan un montón, que no solo son las del lobby, que recomendamos meteros en la web, que no la encuentro y eso que me encargo yo de llevarla. Bueno, es Mostra Libre Anarquista, vaya, se nos ha olvidado en el díptico incluirla. Me cachí. Bueno, sí, da igual, si no Mostra Libre Anarquista .wordpress.com. No pasa nada, si no lo hemos dicho bien, escucharéis una voz de Loquendo añadiéndolo bien en la radio. No os preocupéis. Todo está editado. Ya está. Pues nada, mete la cuña de la Mostra y... Bueno, pues eso. Eso, os dejamos con la cuña y bueno, Nit Peña. Y no vamos a hacer un programa hasta después de Fallas. Bien, ya. Sí, porque no porque... se pueden hacer programas por los petardos. En Fallas nos vamos a las Bahamas. Hasta luego, venga. Bueno, chiquis. Que hay un concierto, si alguien está por Zaragoza, el día 18. ¡Ay, sí! ¡Macarena! Hay un tremendo fiestón. Hay fiestón de en la Kike Moore. Antes, de la Kike Moore. Que, ¿está confirmado el concierto? No lo sé, pero sí que está confirmado. Que el tro oscuro. Vale, pues estará aquí el tro oscuro, así que es probablemente vayamos. Igual, si no podemos más ya con las Fallas, vamos para allá. Igual sí. Pues mira, ojalá no podamos más con las Fallas. Os dejamos con la cuña y ahora, buena noche, Peña. Adiós. Vigésimo primera Mostra del Libro Anarquista de Valencia, del 27 de marzo al 2 de abril. Habrá puestos editoriales y distribuidoras el fin de semana del 1 y 2 de abril en la Plaza del Carmen. Presentaciones de libros y fanzines, ruta histórica, poesía, comida vegana, conciertos, talleres y teatro. También tendremos la exposición Pancartes, a cargo de la herrería José Osbert, desde el viernes 31 en el Ateneo Libertario al Margen. Nuestra web es mostralibreanarquista.wordpress.com. Repetimos, del 27 de marzo al 2 de abril y puestos de libros el 1 y el 2 en la Plaza del Carmen. ¡Os esperamos!